Hola, ¿cómo están mis amores? Espero que estén súper, súper bien. Este hermoso día lo comenzaremos con la presencia de Dios que todo lo puede. Estaremos enviando saluditos a los oyentes que participen en la llamada. El tema de hoy lo han pedido mucho los oyentes. Hablaremos sobre el amor. Daremos un concepto básico y corto sobre este tema. Okay.